novia que ahora tengo es muy particular. Se va siempre de noche y vuelve a la madrugada. No sé si anda sola, con alguien se va a pasear. Lo único que conozco que siempre llega cansada. Es buena mi noviacita, pero tiene un problemita. Es buena mi noviecita, pero tiene un problemita. Cada vez que me descuido, se olvida sin permiso. Cada vez que me descuido, muy solita se me va. Moviendo la cintura, vamos. Cintura y caderas, cintura y caderas, vamos. Sacando, poniendo. Sacando, poniendo. Sacando, poniendo, sacando, poniendo. Novia que ahora tengo es muy particular. Sigo siempre de noche y vuelve a la madrugada. No sé si anda sola o con alguien se va a pasear. Lo único que conozco que siempre llega cansada. Es buena mi noviecita, pero tiene un problemón. Es buena mi noviecita, pero tiene un problemón. Cada vez que me despido, se me tira sin permiso. Cada vez que me descuido, muy solita se me va. Es buena